Bueno, Mario, imagino que una gran satisfacción, ¿no? Después de 3 días, calculo, maravillosos para ustedes. Creo que feliz. Cerró mejor de lo que pensábamos. Esto significa generar un nuevo movimiento. Y en este movimiento todos aprendimos que no es lo que uno quiere, sino lo que entre todos debemos. Y esa fue la gran forma del fin de semana. La vieja discusión si de competitivo o no competitivo, creo que hoy nos vamos con una lección. Tenemos que educar y formar a los chicos, que es lo que se sacó como conclusión. Y que bueno, que las cosas de grande no tienen que afectar a los chicos. Además, digo, un gran paso para lo que viene, para el futuro, porque esto no se detiene. Sí, la verdad que no, porque como Confederación Argentina o Departamento Argentino le tiramos la responsabilidad ahora a las federaciones que hagan su congreso provincial para que puedan debatir, y a su vez eso va a generar que se hagan los congresos a niveles asociativos. Y hay que entender de que tenemos que hablar de nosotros y no de yo. Entonces creo que la semántica esa podemos trabajar mejor, y que bueno, que esto va a generar un montón de cosas. Por un lado compromiso y por otro lado obligaciones de trabajar y de tener que hacerlo, y para que después nadie diga yo no sabía o no me enteré. Siempre sabiendo que el eje central son los más chicos. Sí, los grandes tenemos que entender que los chicos van a ser felices a pesar de nosotros. Entonces por ahí creo que el respeto viene porque los respetemos como chicos, no creamos suponer lo que pensarían ellos.